FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal, hasta el ser humano investigan, no lo puede comer. Que busquen la que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesitamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorias al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie, pedimos y hacer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Lo que estoy viendo últimamente es una gran cantidad de chicos revolviendo en la basura. Eso antes no se veía acá, en San Lorenzo, dice Vanessa. Sensible e inteligente locutora de FM Horizonte, ubicada en la ciudad histórica, donde los granaderos de San Martín dieran el primer paso hacia la emancipación de la patria grande. Estamos hablando de la provincia de Santa Fe. La observación marca un contraste casi obsceno. Por los puertos de San Lorenzo y Puerto San Martín, ciudades apenas separadas por un hilo de agua marrón, dos empresas exportan 106 mil millones de pesos por año. La región más rica de la Argentina actual, a partir de semejantes volumen de ventas, sin embargo, la mirada de Vanessa descubre algo nuevo. Pibas y pibes revuelven los contenedores buscando algo de valor o comestible. De acuerdo con el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, titulado Progresos Sociales, Pobrezas Estructurales y Desigualdades Persistentes, Ilusiones y Desilusiones en el Desarrollo Humano y la Integración Social al quinto año del Bicentenario 2010-2014. El comentario de Vanessa presenta una de sus cifras más poderosas y profundas. El 39,7% de las chicas y los chicos entre los 0 y los 17 años son pobres en el país de la carne, la leche y el pan. 4 de cada 10 pibas y pibes están empobrecidos. Consecuencia de un modelo económico que presenta sus luces, pero que también profundiza sus sombras. Sostiene la investigación que a partir de 2012 y durante casi todo 2013 y 2014, el crecimiento se detuvo. La generación de empleo productivo se estancó. La inflación continuó en ascenso y creció el déficit fiscal. A pesar de algunas medidas de ajuste, se mantuvo la política de subsidios y otras medidas orientadas a la protección social. En ese contexto, aun cuando continuó creciendo el gasto social, volvieron a aumentar la marginalidad laboral y la pobreza por ingresos, y casi no registró cambios la pobreza estructural, medida por necesidades básicas insatisfechas u otros indicadores. Lamentablemente, una vez más, las estadísticas sociales del Observatorio de la Deuda Social Argentina tienden a constatar que, pese a las medidas orientadas a la protección de los sectores más pobres, una parte importante de la sociedad todavía continúa siendo una población excedente. Excedente para el sistema en su conjunto, es decir, carece de un mínimo de condiciones dignas de subsistencia económica e integración social. Remarca el trabajo presentado en estos días. Contrastes que también se exhiben a partir de la realidad de los planes sociales. El incremento de la población cubierta por los programas sociales del Estado, un hecho en sí mismo positivo, revela al mismo tiempo la existencia de una población vulnerada en cuanto al acceso a un empleo pleno de derechos y al sistema de protección correspondiente. A lo largo del lapso 2010-2014 se observa un aumento sostenido en la recepción total de transferencias de ingresos a los hogares, intensificándose incluso en el último año considerado. En efecto, en 2014, casi 3 de cada 10 hogares de los principales centros urbanos registran ser receptores de alguna política social de empleo o transferencia de ingresos, incrementándose este valor a más de 6 de cada 10 hogares cuando se considera solamente los hallados en situación de pobreza. Los datos revelan además un mayor acceso a programas sociales entre los hogares de los estratos más bajos, dando cuenta así de la necesidad que tienen los mismos de recurrir a la asistencia pública como estrategia de subsistencia económica. Si bien hubo una fuerte expansión de los programas sociales entre 2010 y 2014, ello no se ha traducido en un cambio estructural significativo con relación a la necesidad de cada sector, según nivel socioeconómico, ocupacional o condición residencial del hogar, de recurrir a tales programas como estrategia de subsistencia. También avanzó la precarización laboral. Aún con el desarrollo de campañas y para promover la registración laboral, el porcentaje de ocupados sin aportes al sistema de seguridad social continúa en valores elevados. Dentro del grupo de asalariados, uno de cada 3 encuestados se halla bajo contratación laboral no declarada. Por otro lado, las inserciones de baja calidad en actividades por cuenta propia han determinado que 7 de cada 10 trabajadores no realizan sus aportes jubilatorios. La extendida falta de participación en el sistema de seguridad social se presenta además asociada a un factor estructural, el desarrollo de actividades de escasa productividad y en algunos casos en el límite de la mendicidad. Por supuesto, la ausencia de aportes condiciona el acceso a la cobertura de salud, así 3 de cada 10 trabajadores deben recurrir para su asistencia médica a los servicios brindados por el sistema público. Y estas cuestiones estructurales condicionan el grado de participación política de los sectores populares. Los niveles de participación ciudadana han sido continuamente bajos, demostrando que existe un bajo nivel de compromiso ciudadano. Por otro lado, al distinguir la participación social de la participación política, se observa que la primera presenta una adhesión un poco mayor que la segunda, pero no alcanza niveles muy significativos. El menor porcentaje de participación se encuentra en los grupos de protesta, seguido de la participación en partidos políticos, y por último, en actividades sindicales, mientras que la participación en grupos sociales es la actividad que cuenta con mayor porcentaje de población. En cuanto a la región, la participación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se destaca por sobre el resto de los aglomerados urbanos. La población de 35 a 59 años participa más en actividades sindicales que el resto de los grupos de edad, mientras que las personas con secundario completo participan más en actividades políticas. A su vez, la población de más de 60 años tiene mayor participación en actividades solidarias que los otros grupos etarios. Y las mujeres participan en mayor medida que los varones en actividades religiosas y solidarias. Lo cierto es que Vanessa, desde su visión, acierta con la realidad en un país de enorme riqueza una vez más. Las chicas y los chicos terminan siendo los primeros empobrecidos, los primeros perjudicados. Esta es una nota aparecida en la agencia Pelota de Trapo, que habla de números, habla de estadística. Es un comentario en relación al Observatorio de la Deuda Social Argentina. La UCA realizara, que es quien realiza este informe, sobre el cual Aníbal Fernández hiciera algunos comentarios, así como la presidenta también en su momento hiciera algunos comentarios sobre las estadísticas. La realidad es otra cosa, los números dicen algo sobre la realidad, pero la realidad pasa por otro lado. Estar en territorio hace que uno tome estas cosas de una manera o de otra, es decir, completando un escenario, dando significación, buscando la sustancialidad de la estructura que se mueve, digo, porque la estructura no es más que una abstracción, y para eso hay que ir construyéndola en el pensamiento mientras se recorre día a día la realidad concreta. Y la realidad concreta se ve en la patria chica, en el barrio, en el distrito cercano, en la calle cuando uno sale y en la interacción con los propios vecinos, las problemáticas que se viven día a día, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con las condiciones del hábitat. El día de ayer fue un día extremadamente frío. Extremadamente frío. Y eso condiciona de varias maneras la salud de los más chicos, por un lado, y el peligro permanente de incendios en casas precarias, por calefacción precaria. Recordemos los aumentos que ha habido en el gas envasado, la dificultad que tiene el cobro del nuevo sistema para conseguir una garrafa social. No es que el otro sistema hubiera sido más fácil, porque era muy complejo también, pero esto da cuenta de esto, de lo que habla el artículo que leíamos anteriormente, que es que la pobreza estructural se mantiene, se traduce en esto, y en el caso de los incendios, eventualmente se traduce en muertes. Y los números hablan, pero fundamentalmente la realidad habla, nos dice algo, y luego de tanto discurso, y no me refiero a la clase política vive del pensamiento disociado, de la mentira evidente, del autoconvencimiento para convencer, de la ilusión necesaria para vender mejor y de ese modo llegar al poder, sino que estoy hablando de aquella militancia que sea por clientelismo, por convicción, pensó que se avecinaba un cambio estructural. Y son necesarias las autocríticas cuando los cambios estructurales, sobre todo lo que tiene que ver con lo concreto, que es lo que importa, los hospitales, la educación pública, escuelas que siguen destruidas, en capital, en provincia, No ese es el eje, el punto al cual quiero llegar. No es una batalla, sino que la realidad, sea en Santa Fe, porque este artículo se refiere a Santa Fe, sea en la provincia de Buenos Aires, sea en Capital, los cambios estructurales no se han dado. Sí ha habido cambios estructurales, pero no lo que tiene que ver con la pobreza. Tiene que ver con los cambios en que efectivamente estos millones, miles de millones de pesos de exportación vienen de la soja, y no del trigo, y no de la carne. Ese es un cambio estructural. Ahora, los chicos revolviendo la basura, la necesidad de sobrevivir con un plan o con un subsidio, con este tipo de actividades no productivas que se acercan a la mendicidad, como decía el artículo, persiste. Persiste. La realidad nos da elementos para actuar, porque solo se lucha en la realidad, solo se lucha en la realidad concreta, y la realidad concreta se expresa, es necesario verla. Y la invisibilización, hoy en día, con los medios de comunicación, con las herramientas de comunicación, ya forma parte de una justificación, de una excusa. Hay una capacidad objetiva de acceder a datos, de acceder a lecturas, de socializar ideas, al menos para un sector, y a ese sector me estoy refiriendo, al sector militante, este del cual claramente está hablando, que de algún modo participan políticamente, y que en un gran porcentaje todavía optan por no ver la realidad, por no querer verla interesadamente. De esto no hablo porque le hago el juego a la derecha. Todavía esto persiste. Y esa argumentación miserable todavía no ha tenido la crítica necesaria. Esperemos que en los años que quedan por venir, que van a venir y que van a plantear nuevas situaciones políticas, los sectores populares, la militancia y la población, que obviamente en necesidades concretas desarrolle una organización popular, intente dar una crítica a este proceso y no pase como ha estado pasando en estos años, tantos hechos, tantos condicionamientos, tantas acciones miserables, absoluta y totalmente impunes. Al menos espero que esto suceda desde el punto de vista de la organización, de la evaluación y del proceso de organización que se vaya dando. Porque si no aprendemos en cada proceso histórico que se va dando cómo continuar, no solo, y yendo a un lugar común, caemos en los mismos errores, sino que continuamos luchando en la irrealidad, en la ilusión, y no caemos nunca en la realidad, esa que hay que transformar y esa en la cual hay que luchar.

que saldrá del barrio Bon Giovanni hasta la Municipalidad de Moreno reclamando justicia por el asesinato de Juan Monteros, asesinado el 12 de julio de este año. Mari es prima de Juan y con ella vamos a charlar algunos minutos. Rubén Bustamante y Bernardo Tosi te hablan desde aquí, desde FM Moreno. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Contanos qué pasó. Mirá, el día 12 de julio mi primo salía de un cumpleaños ahí en el barrio Bon Giovanni, a 6-7 cuadras más o menos de su casa. Justo en ese lugar hay un asentadero de gente paraguaya. Mi primo estaba con tres amigos más. Y bueno, a la salida de ahí los acusaron de haber cometido un delito que nada que ver, otra gente de otro lugar. Y bueno, mi primo y sus amigos, sin entender nada, vieron que salieron un montón de gente extranjera de Paraguay, armados con cuchillos y machetes, y bueno, sin decir ni una palabra, los atacaron. Y bueno, mi primo recibió dos puñaladas en la espalda, lo que, bueno, murió inmediatamente. Otro chico fue a parar al hospital, está internado en el hospital Posadas. A otro chico, a golpes, lo desfiguraron todo. Y después otro chico también tuvo heridas en la espalda, pero gracias a Dios, sin gravedad. Nosotros, bueno, después de esto se llamó a la policía. La policía tardó mucho tiempo en llegar, la policía de Catona. Bueno, vinieron todos, hicieron todo lo que tenían que hacer. A la fiscal la llamaron a las 11 de la mañana. Y hasta el día de hoy no tenemos respuesta de nada. Se dice que en ese barrio, en esa parte del barrio, hay un boliche clandestino que es también de la gente esta paraguaya, donde se corre la droga y hay trata de blanca. Los vecinos se quejan, pero por miedo no hacen la denuncia. Uh-huh. ¿Cómo es? Y bueno, ya realizamos una marcha la semana pasada que cortamos el acceso este en Puente Ñeco. Pero no tenemos respuesta de nada. Y hoy vamos a marchar nuevamente del barrio Bon Giovanni. Nos vamos a concentrar en el hospital, donde mucha gente más de otros lugares se va a unir a nosotros. Y de ahí vamos a marchar directamente a la municipalidad. Queremos que, aunque sea el intendente, si puede salir a darnos alguna clase de respuesta o que movilice más las cosas, porque hasta acá se le dieron datos concretos a la fiscal, a la policía, de quiénes eran las personas que cometieron el hecho, pero no hay ninguna clase de respuesta de parte de ellos hacia nosotros. ¿Se conocían? Es decir, ¿Juan conocía a los atacantes, por lo que te pueden haber dicho quienes sobrevivieron al ataque? Según los chicos dicen que se tenían así conocidos de vista por el hecho de que jugaban a la pelota. Pero no estoy muy segura de que sí así hayan sido amigos. Porque ahí la gente se conoce desde hace mucho tiempo y esta gente vino hace poco y están en un asentadero ahí a un par de cuadras y la verdad que yo a esa gente mucho no la conozco, no tengo idea quiénes son. Y entonces le adjudicaban a Juan y a los dos chicos que eran responsables del robo de algo. Sí, ellos estaban en un cumpleaños y otros dos chicos habían estado en otro lado. No sé qué fue lo que pasó, la cuestión es que dicen que salió un tipo y dijo, fueron ellos, y enseguida salieron los otros de adentro, supuestamente se dice que estaban en el boliche clandestino ese, se salieron de ahí todos armados y los atacaron sin piedad, porque los atacaron a todos prácticamente por la espalda, todos están lastimados en la espalda. ¿Qué edad tenía Juan? Juan tenía 22 años. 22 años. Sí. Desde el momento del crimen, que fue el 12 hasta hoy, ¿hubo alguna modificación en el barrio? ¿Se fueron quienes atacaron a los chicos? ¿Qué saben ustedes y qué papel ha tenido la justicia, más que la policía, en el terreno de la investigación? Mira, lo que yo te puedo decir al respecto de eso es que hasta acá, según la gente del barrio, dice que algunos se fueron, que otros están metidos todavía ahí, los atacantes, obviamente, ¿no? Y después, parte de la policía o de la fiscalía, no tuvimos ninguna clase de respuesta. Nosotros hemos ido con nombre y apellido, dirección de la casa, inclusive de una de las personas que atacó, y hasta acá nadie hizo nada. el día sábado se había hecho correr una bola que estas personas iban a ir a atacar a la casa de mi tía, y la policía estuvo circulando hasta las 9 de la noche. Después de eso, dejó toda la intemperie y gracias a Dios no pasó nada. Pero a eso de las 4 de la mañana se escucharon tiros por todos lados y nosotros, viste, con miedo. ¿Qué pasó? Se decía que hubo un tiroteo y que mataron a un pibe que andaba robando en moto, pero no se sabe más qué es. Comentabas que la policía había demorado mucho en llegar. Algunos testigos, y creo que un tío, puede ser, no sé, de Juan, daba declaraciones a los medios diciendo que la policía se había demorado y que, teniendo en vistas a las personas que habían perpetrado el crimen, no había perseguido ni ido contra ellas. ¿Esto es así? ¿Vos tenés información en relación a esto? No, sí, ese día el que hizo esa declaración, bueno, fue mi papá. Él estuvo ahí, él llegó y el cuerpo de mi primo todavía estaba tirado ahí. Estuvo más de aproximadamente entre 5 y 6 horas tirado el cuerpo. ¿Cómo es? Él sí, es verdad, la policía, la gente que escuchaba los gritos y todo eso empezó a llamar a la policía, y la policía llegó 40 minutos después de que pasó todo, siendo que estábamos ahí nomás de Catonas, y no pasó nada. Como te decía anteriormente, se pasaron los datos concretos de quiénes eran los atacantes, dónde vivían y todo, inclusive, pero no, hasta acá nadie hizo nada. Mari, ¿me das el lugar en donde fue asesinado tu primo? Mira, no me recuerdo bien la dirección. Una de las calles es Roma y la otra no sabría decirte. Ajá. ¿Y tenés la ubicación? ¿Y más o menos ustedes saben cuál es la ubicación de este boliche clandestino? Es ahí, en la misma dirección pasó lo que pasó con mi primo. Bueno, mi primo cayó muerto a 30 metros de donde estaba ese boliche. Porque como todo es como un barrio, están todas las casas ahí y esto es una casa más. ¿Hay una plaza ahí? ¿Hay una plaza ahí? Mira, yo no conozco, nunca fui, bueno, y ahora menos voy a ir. Está bien. ¿Qué te puedo decir? Lo que sí, mi familia tuvo que dejar de mandar a los chicos al colegio porque estaban todos amenazados, y viste, y el miedo es bastante. Se le pidió a la fiscalía que si por favor podían poner un móvil policial ahí las 24 horas, pero nunca pasó. Si bien andaba un móvil del comando, pero viste, no, andaban hasta un cierto horario y después se iban y todo quedaba a la buena de Dios. Bueno, hoy a las 11 de la mañana entonces va a salir a la marcha, van hasta el hospital. Ahí nos vamos a concentrar en el hospital junto con todas las personas que se unen a nosotros, y de ahí vamos a marchar directamente hasta lo que es la municipalidad. Muy bien. Mari, te agradezco mucho la comunicación y estos datos, y estamos informando entonces de la marcha y el pedido de justicia que ustedes sostienen. Hasta aquí la fiscalía no les ha informado nada. No hay ningún detenido por el crimen de tu primo, Juan Monteros, que tenía 22 años y fue asesinado el 12 de julio en Bon Giovanni, a la salida de un boliche ilegal. Mi primo no estaba en el boliche, mi primo estaba en un cumpleaños aparte. La gente que salió del boliche eran las personas que los atacaron. Perfecto, Mari. Todo el mundo decía que sí, que ellos estaban ahí en ese boliche, pero no fue así. Sí, mira, por supuesto lo que estás diciendo es lo que ustedes han registrado. No es lo central, aquí apareció un grupo con machetes y mató a un pibe e hirió a otros dos, ¿no? Eso es lo que se tiene que determinar, que la barbarie es esto, que se cobró una nueva vida en Moreno de un pibe de 22 años, ¿sí? Mari, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Gracias, igualmente. Un abrazo, Mari. Bueno, una información que tiene que ver con una historia de vida. Y que, bueno, compartíamos la semana pasada el asesinato de este chico, de Juan Monteros en lo que es el contexto de barbarie que se vive en los barrios de pobreza estructural, donde los lugares de esparcimiento, podemos llamarlo así, está dominado y bueno, y tiene un condicionamiento de barbarie que termina en muerte, como en este caso, perdiendo la vida Juan Monteros. La familia se está organizando justamente para poder esclarecer la verdad y bueno, y que esto no quede impune. Yo agregaría, obviamente, no solo la intervención del Estado en relación a si esto era clandestino o no clandestino, cosa que es secundario, como vos bien decías, sino una y otra vez y una vez más lo que tiene que ver con las condiciones de vida que una vez más, digamos, tiene como consecuencia esto, ¿no? La pérdida de un joven por las condiciones en las cuales se desarrolla la vida cotidianamente en los barrios. Sí, en este caso, por lo que decía Mari, es que se le adjudica un robo y por el robo se mata. Esa no son condiciones de vida, esas son condiciones de supervivencia o condiciones de violencia extrema, ¿no? Porque todo indica que estos chicos que salieron a asesinar recibieron la información que Juan y los otros dos pibes serían responsables de robo a un freezer. Entonces salieron con cuchillos y machetes, sin mediación. Hace tiempo que nosotros hablamos de ya no existe más la mediación. No existe la palabra como poder de disuasión, o poder de comprensión, o poder de discernimiento. No existe más. Salieron y mataron en Bon Giovanni. Hoy a las 11 de la mañana, entonces, es la marcha, se van a concentrar en el hospital y de ahí a la Municipalidad de Moreno. No creo que Wes los atienda. Tendrían que ir a Fiscalía, dirán los de la Municipalidad, y los de la Fiscalía dirán, estamos investigando, y vayan a preguntar a la policía. No hay detenidos. Continuamos en Recorte Informativo. Recorte Informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograr. Leo Coppola. Juntos por Moreno. Súmate al cambio. Para apoyar el proyecto nacional que conduce Cristina, Daniel Scioli presidente, Walter Festa intendente. Con la fuerza y el coraje de la juventud, por más políticas de salud, seguridad y educación, el futuro lo elegís vos. Vencedores vencidos. El 9 de agosto, votá Scioli presidente, Walter Festa intendente. Frente para la victoria, lista 4, celeste blanca K, Néstor Kirchner. Daniel Scioli presidente, Walter Festa intendente. El futuro lo elegís vos. Soy Lucas Franco. Nos merecemos vivir en un Moreno con seguridad, salud, obra pública y dignidad para sus vecinos. Hace tiempo que elegí. Quiero ser intendente para que juntos lo construyamos. Te invito a creer que es posible. Anímate a lo nuevo. Margarita Stolbizer, presidenta. Jorge Ceballos, gobernador. Lucas Franco, intendente. Creo en Moreno.

4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral. De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Espacio publicitario. Orgullosamente, un trabajador. Por la Argentina que nos merecemos. Víctor de Genaro, candidato a presidente. Gustavo Zarza, intendente. Alicia Meinar, primer concejal. María González, segundo concejal. Gerardo Duré, tercer concejal. En Moreno, vota al Frente Popular. Frente Popular para la liberación. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Recorte Informativo. Seguimos en Recorte Informativo. Tenemos una comunicación telefónica, Rubén. Sí, vamos a charlar con el presidente del Consejo Deliberante, primer candidato a concejal o precandidato a concejal en la lista de Mariano Hues. Ustedes saben que el Frente para la Victoria tiene internas. Se va a enfrentar Hues y Festa en la candidatura a intendente y después las propuestas que cada uno de los dirigentes tiene. Y charlar algunos minutos, 10 minutos con Barreiro sobre lo que es la campaña en sí misma. ¿Y por qué es uno de los pocos hombres del oficialismo que camina? ¿Qué es el territorio no se volvió importante en estos tiempos? Camina más Barreiro que Hues, y esto lo puedo decir con mínimo conocimiento y con comentarios de todo tipo. Barreiro, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante le habla y Bernardo Tosi aquí en FM Moreno. Buen día, Rubén, saludos a todos los muchachos del PIS y de la audiencia. Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, ¿camina todos los días usted? Como todo, a ver, uno toma la militancia es la forma de vida para nosotros, para nuestro espacio de la olla, y lo hacemos todos los días. Digo, no es que caminamos hoy porque pues electoral, sino nosotros venimos caminando hace muchos años, recorremos los barrios, charlamos con los vecinos, trabajamos, participamos en conjunto. Digo, hay mucha información de eso y es el imaginario colectivo que tiene la gente nuestra, ¿no? Y te digo, porque es la acción de día que tenemos, es que bueno, es lo que buscamos y la forma que creemos que hay que desarrollar la política del territorio. Y no únicamente como algunos que creen que hay que caminar en los momentos de campaña, ¿no? Entonces, cuando nunca hicieron la elección popular, hoy creen que caminando hacen la diferencia. Bueno, hay que caminar toda la vida, estar siempre al lado del vecino. A veces con respuesta y a veces que no, porque también el sí y el no también es parte de la política, ¿no? Uh-huh. Barreiro, ¿qué es lo que ustedes le proponen después de 20 años de gobierno? No suyo, pero sí en la conducción de Hues, son 20 años. La propuesta llega a ser comprendida, encuentran rechazo, pero son 20 años, me gustaría escuchar su opinión sobre esto. Primero, 20 años es un eslogan publicitario de un opositor que nosotros creíamos que era kirchnerista, pero vemos que es empleado de Mañeto y de América y trabaja con el odio y no con el amor, ¿no? Con lo que nos dijo Cristina y Néstor. La verdad que 20 años, yo te diría, no son 20 años porque son Mariano es la segunda vez que es intendente, iría por la tercera. Andrés Arreyes fue intendente 10 años, pero como te digo siempre, es una discusión histórica que yo tengo con vos y que en este plantel, que yo te grafico cada vez que nos charlamos y vos me lo volvés a decir la entrevista siguiente. Nunca, digamos, uno puede conducir, pero el gobierno es el intendente que está ahí, si no, no sé para qué el pueblo Moreno votó a Andrés Arregui, si vos vas a, de un día para otro vas a matar el voto popular y vas a decir, no, fueron 20 años de Mariano, bueno, no fueron 20 años de Mariano, uno ve, hubo intendentes intermedios, y la verdad que, bueno, esto, ahora sí, vamos a hablar claramente de la propuesta, digo, esta es propuesta muy clara, digamos, yo te la contaba hoy, te lo conté hace un tiempo, nosotros pusimos el kilómetro cero nuevamente, en Moreno, ¿no? Cuando hace muchos años atrás Mariano y su grupo de compañeros, donde participaban muchos compañeros, como mi mamá, por ejemplo, pusieron en funcionamiento la máquina de sueños y fueron pensando cosas tan grandes como la universidad, la estación de transbordo, la conectividad de las rutas, la regularización de la tierra, la electrificación del distrito, como ejes largos, digamos. Hoy nuevamente Moreno vuelve, digamos, o continúa la máquina de sueños en marcha y volvemos a poner estratégicamente un panorama grande como es la sensación del distrito, que a ver, que subsana una de las demandas primordiales que tiene el pueblo de Moreno, que es la reparación de calles, sí. Fuera de los 160 millones que ya gastamos y que estamos gastando y que están en la vista de todo el mundo, en la calle de todo el mundo, como nos ha pasado un montón de horas, digo, con Marco Bueno, Ecuador, Lisandro de la Torre, Segurola, Julián Ábala, y te pasó un listado muy grande, más todos los empleados que hicimos en Cuarto y Quinto y que estamos haciendo, y que ahora estamos yendo a hacer la Trujuy, la organización dominial. Lo que pasa es que la decisión tiene una cosa muy clara, que es tres ejes muy fuertes. Primero es el fondo que va a quedar de la pública, es un fondo afectado, el Consejo Liberante, por pedido del intendente, lo afectó a la reparación de calles, que va a estar alrededor de 500 millones de pesos en reparación de calles. Si vos haces una cuenta, lo que nosotros gastamos en el 2014 y en el 2013 sería tres veces más de lo que hemos gastado en estos dos años, o sea que sería en muy poco tiempo tendríamos un recurso muy genuino, digo, para poder reparar y generado por la misma administración nuestra, no son recursos que nosotros mismos generamos con la administración. Pero me parece muy importante esto, que también destacar, que nosotros vamos a pasar de 100 empresas a 600. Entonces, 600 empresas que tributan en Moreno y volvemos a dejar, digamos, pero el fondo afectado es un recurso que va a estar y se va a votar. Pero lo del tributo es un fondo que va a durar por la vida del municipio. Pero también nosotros vamos a tener un respiro presupuestario para poder trabajar muy fuertemente lo que es toda la cuestión estructural del distrito, y eso nos va a dar un manejo mucho más grande y un recurso para poder trabajarlo. Y lo tercero, que me parece que también es fundamental, y me parece que tiene mucho que ver con la vida de los morelenses, es los incentivos que se van a generar directos, ¿no? Después podríamos contar los indirectos si querés, pero me parece que esto tiene una cosa que va a cambiar mucho la vida. Después, bueno, los tres ejes fundamentales, nosotros decimos militarización, seguridad y justicia y salud, digamos. Entonces estamos trabajando muy fuertemente sobre esos tres. Hemos inaugurado hace muy pocos días en UPA, donde nos quedan un triángulo bastante completo, donde tenemos la maternidad, el hospital, el UPA y las 42 salas municipales. Dos de esas 42 inauguramos este año. Y estamos en la proyección de mucho más tiempo, pero trabajando sobre la salud, un tema que nosotros como municipio estamos haciendo parte y estamos dando una lucha. Después la descentralización de la justicia, que Moreno tenga sus propios juzgados, que Moreno pueda tener su trabajo fuerte acá, que pueda tener la DDI, que podamos empezar a trabajar muy fuertemente, sobre todo, digamos, con el fiscal general de Moreno, con toda la asignación que están a punto de hacer, que son leyes que ha votado Patricia Jorge como senadora y lo ha votado Mariano Hues como diputado provincial. Y después de tantos años se termina ahora, termina poniendo en marcha en estos días, me parece que son partes fundamentales. Y lo tercero es la seguridad, que tenemos la escuela de policía, vamos a pasar de 498 policías a 1.300 en muy pocos días, la verdad que muy fuertemente en eso. Y el tema central en este Moreno que creció al 100% muchas décadas, creció una década al 100%, y después fue creciendo cada vez más, fue creciendo al 80, 60 y hoy estamos creciendo casi al 25%, es mucho más planificable poder crecer al 25% y tener una estrategia al tiempo. Me parece que bueno que trabajamos sobre eso y que eso lo pueda hacer una persona que tenga capacidad estratégica, digo, no hay muchos candidatos en Moreno que puedan tener una mirada global sobre todo esto, ¿no? Presidente, déjeme hacerle dos preguntas, acá Bernardo también por supuesto quiere formular. ¿Quién es empleado de Mañeto? ¿Festa? ¿Festa es empleado de Mañeto? Hace una campaña de odio, se pide hacer una campaña de odio. Hasta ahora no escuché una cosa, hace 5 minutos que voy hablando de cosas que creemos, que cómo poner la máquina seria en marcha, no lo escuché una vez decir qué piensa hacer. No lo escuché una vez decir qué piensa desarrollar. No lo escuché una vez decir cómo hace para cambiar algo. Su único discurso es anti-West. La verdad que es lamentable, porque tantos años no lo nuestro que no se ha aprendido nada, o que no haya quedado nada de la proyección de estrategia territorial, gracias a veces a uno le da pena porque ha perdido tanto la militancia de Moreno, la militancia del PJ ha puesto tanto en ese pibe y le debe tanto a la militancia del PJ que y de Frente para la Victoria para que hoy no se le caiga una idea, me parece que es complicado, complejo. No, por eso, Moreno hace la campaña que quiere y lo como quiere, y esto es, a ver, hay dos cosas que te van a jugar, uno es el voto popular y otra es la cuestión divina que nos va a jugar a cada uno. Claro, no, por eso, si hace una campaña anti-Wes, eso significa que es empleo de Mañeto. Eso es lo que estaba preguntando. No, cuando yo estoy diciendo, estoy hablando de la forma de hacer la campaña. Ah. Yo te dije, él construye desde el odio y no desde el amor. Cristina dice, el amor vence al odio. Lo dice todos los días Cristina, digamos, basándose en esta cuestión de todos los días salir a levantar la imagen de Cristina. Y me parece que esa es la fisonomía política, estratégica de Mañeto. La segunda pregunta de mi parte, estás escuchando al presidente del Consejo Deliberante, que encabeza la lista de concejales en la propuesta de Mariano Hues, es que Festa está haciendo una campaña, como dice usted, dice una campaña del odio, pero recibe toda ayuda del Gobierno Nacional, y entonces no entiendo cómo es que desde el Gobierno Nacional se alimenta ese odio, porque el Ministerio de Interior acompaña para los DNI, campaña de vacunación, Ministerio de Salud, es decir, tiene gestión porque le bajan los elementos de Nación. ¿Y entonces? Entonces, bueno, a ver, que los muchachos de acá sumaron la estructura de poder del Gobierno Nacional y que manejen algunos ministerios, algunos programas del ministerio y que puedan mandar un cambio de documento y tener una que se vaya, o dejar el plan ahí, y esas cuestiones son estrategias que son de orden, digamos, él es un hombre cámpora que maneja el poder, que a mí no, nunca se preocuparon por manejar territorio, siempre se preocuparon por acumular poder. Ese poder que es el que es generado, digamos, a ver, Walter es un chico nuevo que camina del barrio, pero hace 20 años hace política, hace 30 años hace política, fue el primer decreto de Julio César, fue Walter Festa, o sea que ya estamos 30 años de política, y recién hoy lo ven como un hombre nuevo que camina en los barrios. La verdad que esa contradicción simplifica la otra, el otra vez que tenemos. La Cámpora lo que hizo fue acumular poder y hoy lo está usando. Uh-huh. ¿Qué depende de vacunación a Moreno cuando Moreno, digamos, tiene 42 centros de atención de salud y de vacunación municipales? No sé si hace tanta falta. Cuando somos el único distrito de conurbano que tiene 3 vacunatorias móviles. Digo, hace falta, y no sé. Sí. Sale a caminar, sale a hablar de los asfaltos rotos, hasta no lo he visto reparar una calle. Porque ha hecho una campaña de casi 30 millones de pesos, y no te pones a pensar en los últimos 24 meses, o 30 meses, no ha gastado menos de 1 millón de pesos por mes. Estos últimos meses aumentó mucho más ese recurso de la campaña. ¿Y dónde saca la plata Festa? ¿Y dónde saca la plata Festa para hacer una campaña de 30 millones de pesos? No me lo preguntes a mí, porque entonces la Festa. Ya se lo pregunté, me dijo que de aportes. O de Mañeto. La verdad es que si te dice de aportes, hay que ver si importa. Porque seguramente tenemos enemigos. Nosotros cuando llamamos a la justicia, cuando decimos la justicia tiene que estar en Moreno, porque estamos diciendo que no queremos narcotráfico, que somos robo de autos, que no queremos. Entonces, para ahí, eso, digamos, y eso genera interés en contra. Nosotros ponemos, decimos llegar a la justicia a Moreno, genera ese interés en contra. Por eso, interés en contra, son los que le juegan a él a favor para ponerle plata para hacer la campaña. ¿De dónde saca la plata? ¿De dónde saca la plata Hues para hacer la campaña? Nosotros tenemos primero toda una estructura de trabajo. Nosotros, nuestra campaña no es millonaria. O la visto que no es millonaria. Y una campaña que está, que nosotros empezamos hace 30 días cuando dice la ley, no empezamos 2 años antes. ¿Y de cuánto más o menos? ¿Cuánto van gastando? Hay aporte de los compañeros. Ah, también aporte. Digo, para que vos te quede claro y te quede conciso. Hacemos la campaña de 30 millones porque no pudimos. Nosotros hemos gastado, no sé, 1 millón de pesos en la campaña, 2 millones de pesos hasta ahora, no más de eso. 2 millones de pesos han gastado en la campaña. ¿Y dónde salieron esos 2 millones de pesos? No sé, te lo puedo averiguar si quieres, pero cada uno de nosotros ha puesto de su sueldo, de su trabajo, de los compañeros, de los militantes, de los que tenemos. El diputado nacional, de cada una de las estructuras que tenemos. Nosotros tenemos una estructura parecida a la que hicimos la campaña. Está bien. Bueno, no. Sí, sí. Ellos no. Ellos no. Bueno, la Cámpora entonces es la estructura más mimada por la Presidenta de la Nación. Es Máximo Kirchner la Cámpora. No sé si es Máximo, qué sé yo, es profundizar esto. Eso es una discusión, me parece que banal hoy, al punto donde estamos. Entonces, digo esto, justo seguimos diciendo que es un proyecto político con planificación territorial estratégica y sabemos dónde queremos ir. Contra algo que únicamente genera el odio. El odio. El pueblo de Morena va a tener que elegir. Y seguramente en algunas cosas no me he equivocado, Rubén. Pero esto también hay que decirlo, en algunas cosas no me he equivocado. Sí. Pero también tenemos que decir que antes de que nosotros lleguemos a Morena, Morena no era ni el 10% de lo que soy. No, hay dos cosas que... Hay que decir que hemos avanzado un montón. Seguramente en algunas cosas tenemos que tener autocrítica, tenemos que volver a discutir, tenemos que volver a planificar, pero seguimos en marcha, seguimos poniendo. Y todos los días tenemos algo nuevo. Todos los días tenemos algo nuevo. Hay algo que es importante remarcarlo, lo dijo apenas empezó la nota Barreiro, que nunca nos ponemos de acuerdo. Si Wes interviene en la política en la década del 90, llega a la intendencia en el 95, y cuando digo que son 20 años de conducción, yo no estoy hablando de 20 años que dirigió la intendencia en cargo ejecutivo, porque la firma durante 10 años la tuvo Arregui. Yo hablo de la conducción política de uno de los mayores estrategas que tiene el conurbano bonaerense como Wes. Entonces, no es una equivocación, ni forma parte de ninguna campaña. Son 20 años. Y en esos 20 años de conducción... No quiere decir que dirija el municipio. Pero, ¿y qué acabo de decir? No me está escuchando. Conduce políticamente la firma cuando era intendente Arregui, era de Arregui. No, la firma de Arregui como intendente era de Arregui. Te hago un ejemplo. Vos tuviste 10 días operado y tu patria no tuvo el mismo tener que tenía hace 10 días atrás. Y vos conducís políticamente esa página tuya. No. Y seguramente dejaste a otros compañeros que estén. Otro compañero que da nota que no tiene el mismo tenor de lo que tiene tu dirección. Claro. El ejemplo realmente es desconsiderado. Lo que quiero decir es que cuando Arregui era intendente, firmaba. No dije que eran malas notas. No. Me parece que cada uno, momento del enfoque donde uno está parado, lo hace con la conciencia de cada uno, ¿no? Por supuesto. Pero trabajo y como uno cree y como uno avanza. Digo, eso, sí. Bueno, en ese sentido. Yo que no vamos a poner nunca de acuerdo, los 20 años. No, la gestión que tenemos que desarrollamos de tiempo, que hemos planificado, hemos regido, hemos estar parados, hemos tomado decisiones como la universidad, campo de la universidad. La otra día yo me tocó leer que decían que la Universidad del Gobierno Nacional, cuando hay data precisa de que la Universidad de Moreno no entraba en las nuevas universidades y salían, y por la lucha que tuvo Mariano con Agustín Rossi, y por esos 2.000 alumnos que nosotros teníamos en la universidad, por los convenios que pagaba la Municipalidad de Moreno, logramos hacer que la Universidad sea de Moreno también sea Universidad Nacional. Entonces me parece que hay cosas que, a ver, no pueden reconocer lo bueno y lo malo, ¿no? Una pregunta, en realidad tengo dos preguntas en relación a lo que venía hablando antes. Usted, en definitiva, es para entender su posición, no es para entrar en discusión, no es la idea, sino saber, digamos, cuál es su opinión en relación a las responsabilidades que tiene Mariano Wes durante el tiempo en que ejerció la intendencia Andrés Arregui. Usted, en definitiva, lo que estaría afirmando, confirme o rectifíqueme, sería que Mariano Wes no es responsable de ningún modo de lo que haya hecho la intendencia Andrés Arregui en su momento. No, yo creo en el voto popular y creo en la decisión del pueblo de Moreno. Y el pueblo de Moreno decidió que Andrés Arregui sea intendente. Yo no creo que ustedes tan livianamente puedan decir que Andrés no tiene, que Andrés no pudo haber ejercido, que Andrés no pudo haber gestionado, que Andrés no pudo haber gobernado. Me parece que esa cuestión donde la marca ustedes, eso es lo que yo discuto, me parece, por un momento me pareció antidemocrático, porque digo, no creo que el popular Andrés fue electo por el voto popular, digo, fue electo para gobernar como ha gobernado, digo, me parece que eso es lo que yo digo, me parece para entender cuál es la fisonomía estructural de ese gobierno de 10 años de Andrés, que también fue un gobierno que trajo mucho logro a Moreno. Entonces digo, para entender eso digo, no sé de dónde lo agarra, yo te estoy graficando para entender que vos entiendas de dónde lo estoy mirando yo, ¿no? Sí. Por lo tanto, entonces, Andrés Arregui no solo gobernó, sino fue el único responsable de todas las decisiones que llevó adelante, digamos. Hubo cosas que Mariano Wes no tuvo ningún tipo de injerencia, no tuvo opinión, no tuvo participación en la toma de decisiones, Esto sería la posición que usted sostiene en relación a lo que ha sucedido durante los años de intendencia de Andrés Arregui. Por lo tanto, no sería responsable Mariano Güez de nada de las decisiones que tomó exclusiva y únicamente Andrés Arregui. Digamos, no era parte de ningún proyecto colectivo, no era parte de ningún partido que tuviera una decisión colectiva, sino que escuche la pregunta y después me contesta. No sería. Estoy razonando para tratar de entender cuál es su pensamiento, porque hay una idea de que lo que yo quiero preguntar puntualmente es si Mariano Güez puede ser responsabilizado de las decisiones que se tomó que se tomaron durante la intendencia de Andrés Arregui. Cuando él es responsabilizado, no me queda claro a qué es responsabilizado. Digo, y si él participó de la toma de decisiones. A mí, porque vos ya preguntaste, déjame que te responda así, tenemos un minuto, si no es muy complicado. Cuando él es responsabilizado, no es la intención. Me parece que vos tenés muchas ganas de poner esa intención sobre algo, sobre un tilde, que debe ser, no sé si político, que yo lo te digo a vos. Yo creo en los gobiernos electos por el pueblo. Andrés Arregui es electo por el pueblo y ha tomado decisiones. Y me parece bárbaro porque el pueblo le dio la responsabilidad de tomar decisiones. Como el pueblo le dio en el 2011 a Mariano con el 48% la responsabilidad de tomar decisiones del distrito, entonces todos tienen la responsabilidad, es el del que es electo por el pueblo y el que toma esa decisión electo por el pueblo por 4 años. Entonces eso te digo para entender cuál es el eje de la democracia, me parece, porque si no, nos terminamos yendo en cuestiones banales o cuestiones, digo, responsabilidad. Mariano no tomó decisiones, como para nada, nadie queda dibujado en nada. Entonces me parece que eso es lo que hay que entender, porque si no seguimos, es una discusión que traemos hace 4 años. Está. Mariano gobernó 20 años, no, el gobierno, hay gente, el voto popular de los moreneses eligió que Andrés sea intendente. Y me parece bárbaro porque Andrés representaba el voto del pueblo moreneses en ese momento y ha tomado decisiones y se sentó en decisión donde la gente lo eligió. Hay gente que elige que Mariano esté sentado o esté sentado, hay gente que eligió que esté sentado a no estar sentado, hay gente que eligió que Julio Arcena haya sido intendente 4 años por la democracia, hay gente, entonces, que Coco Lombardi haya sido intendente, la gente, el pueblo lo elige. Entonces eso es el concepto que debo tener que dar. Después ya te empezás a ir a una cuestión que se empieza a poner todo el día y empezás a preguntar cosas que me parece que ni yo la voy a saber, ni, digamos, a ver, Mariano Güez toma decisiones, sí toma decisiones hoy por ser intendente. José Barreiro pilla, sí, pero la decisión la toma Mariano Güez. Entonces Mariano Güez también habrá opinado en el momento que Andrés habrá sido intendente, pero la decisión la toma el que tiene el cargo popular, el que fue electo para entender un poquito la lógica de cuál es uno cuando uno es intendente. Bien, solamente para terminar agradecemos mucho porque en definitiva lo que estamos haciendo es preguntar y reflexionar. Cuando dije que Güez tenía, que Arregui tenía la firma, es que estoy asumiendo que es el intendente, que fue elegido por el sufragio popular y que fue bendecido por Mariano Güez. No es ningún ataque, es una descripción de momentos. Como también usted sabe, porque se lo habrá contado su madre, que era una mesa chica en donde se tomaban decisiones importantes. Por supuesto, después la firma es de quien ejerce el carácter ejecutivo, pero en esa mesa chica siempre estuvo Mariano Güez, Andrés Arregui, Patricia Jorge y Silvia D'Angelo. Y el otro elemento que tampoco es desconocido por nadie es que gran parte del gabinete que inició el proceso de Mariano Güez en el 95 sigue estando en el municipio. Son cuestiones objetivas. Después, ¿cómo se analiza eso? Bueno, cada uno tendrá su posición, pero estos son datos objetivos, presidente. No, subjetivo, porque vos estás hablando de una mesa de 4 personas. ¿Y sí? Uno de esos espacios, 4 personas que empezaron, compañeros bueno. Que han decidido, bueno. Compañeros del presidente de Fomento, presidente de Civil, bueno. Presidente del club. Nosotros hemos tomado la creación de la Liga de Evita, hemos tomado la decisión con muchos presidentes de muchos clubes para tomar la decisión de que el municipio invierta en el deporte de los chicos. Entonces me parece que 4 personas, chicas, me parece que chicas esa maquinaria el trabajo que nosotros tenemos, que nosotros pensamos y desarrollamos. La máquina de los sueños. Hoy la mesa son los mismos 4 y entramos a esa cuestión. Lograr disminuir la capacidad de organización que tiene la política en una mesa de 4, me parece que la verdad es que no estamos organizando el trabajo de ninguno de los compañeros, ni ninguno de los que nos levantamos temprano, trabajamos, militamos, salimos a hablar con la gente, charlamos. Buscamos solucionar todo el diario, entonces me parece que disminuirlo a 4, me parece que lo que haces es bajarle la cantidad de fuerza territorial o política. Bueno, ahí está. Si fue tu intención, entendí, sí. Ahí está, no, no, los últimos 5 años la política cambió. Es más, a usted lo he bautizado con el mariscal de campo. ¿Cómo? A usted lo bauticé con el mariscal de campo, así que en los últimos 5 o 6 años cambió la política. Yo me refería a aquel momento, pero bueno. Finalmente, la última pregunta... No, pues yo no puedo creer que mi mamá, si yo ando a Ortiz, hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, no aceptó alguna decisión por el 25 de mayo cuando hizo cuando construyó la salita, cuando peleó para que venga la secundaria, cuando ampliamos la escuela primaria, cuando creó la Plaza Nueva, cuando peleó porque esa faltemos jugar. Cuando digo, me parece que Yolanda también ha tomado. No, no, pero a ver. Es un ejemplo claro de que no era la mesa de debate, sino que eran muchos compañeros pensando en la necesidad que tenía Moreno. Entonces me parece que cuando ve a las chicas únicamente a 4, tiene una intención netamente política electoral. Bueno, como. Que para ahí no es vos, que para ahí te remitió otro y que vos estás. No, presidente, no. Usted es más joven que yo. Lo que pasa es que cuando yo siempre hablé de la mesa chica. Yo siempre hablé de la mesa chica. Que Yolanda Ortiz haya trabajado en 25 de mayo gestionando obra, no significa que ella tomó la decisión. Ella presentó la demanda para un barrio en el que caminó durante muchos años y mucho tiempo. Ahora, la decisión la tomaban 4. Eso es lo que estoy diciendo. Que participen los demás, perfecto. Bueno, y no es una mirada electoral. No, perdóneme, no es una mirada electoral. Es lo que vengo sosteniendo hace años. Hace años estoy sosteniendo esto y no pienso cambiar porque es lo que ha sucedido. Si usted me dice de los últimos 7 años, y sí hubo una conversión importante. Hoy no se camina tanto el territorio, se define arriba. Bueno, la última pregunta es si ustedes piensan ganar. Para que no te quede claro, sí. Yo me levanto todos los días. Y no me voy a ver en mi casa si no charlo con un vecino, si no hablo con alguien, si no hago una reunión, si no, que se lo ignoraba y lo hago desde el primer día que decidí estar a casa, que te puedo decir, y nos hemos cruzado en miles de lugares que hemos visto que yo me tomo todos los días el minuto para hablar con algún vecino porque creo que es lo único que te da la realidad, ¿no? Así es. Bueno, justamente sobre eso quería hacerle... La última pregunta, justamente. Tiene que ver con el territorio, bueno, tiene que ver con qué es lo que usted ve en el territorio. Y para esto quería compartir con usted una pregunta de un oyente que dice lo siguiente, en relación a la regularización de tierras que usted mencionaba. Dice, ¿qué pasó cuando Wes mandó a la federal a reprimir la toma del barrio Nueva Aurora y tirar las casitas abajo? ¿Qué política hay en relación a los asentamientos y cómo interactuaría la policía local en relación a los desalojos y al tratamiento de las tomas de tierra? Bueno, primero, nosotros creemos en los poderes. El intendente no tiene fuerza de ley para poder pedir un desalojo. El desalojo lo pide la justicia. Hay un juez que toma la resolución de... Si hay una demanda por una tierra, el juez dice si se desaloja o no se desaloja. Mariano Bueno toma la decisión de quién a quién desaloja y de quién sí a quién no. Después, primera situación. Nosotros somos el primer municipio en el conurbano que generó el fondo de tierra, que generó el Instituto de Tierra Indubada. Nosotros tenemos un lugar donde toda la información de la tierra de Moreno va ahí, donde tenemos abogados que defienden las causas de la gente del pueblo, donde tomamos decisiones, donde intentamos pedir los títulos perfectos para que poder hacer que no sean estafados los vecinos, como han sido estafados en un montón de lugares, y por muchos vivos que hasta algunos son de la política. Y me parece otra cuestión. Hemos comprado tierra con el fondo de tierra municipal para regularizar problemas estructurales de la tierra, como fue Villanueva, como era Porteña, como estamos haciendo ahora con los hornos, con el 18 de julio, con el 6 de enero, con el 23 de diciembre, estamos trabajando en la cuestión de la organización, muy importante. Nosotros no creemos en los desalojos violentos, no creemos porque creemos que ese vecino que está ahí tiene una necesidad, entonces hay que analizar la necesidad porque tenemos la lógica peronista. A ver, vamos, si nos ponemos, ¿cuánta gente vamos a revolucionar nosotros ahora la tierra, la cuestión dominial en estos próximos tiempos, 6 meses, 1 año? Es un número altísimo. Entonces me parece que hay que trabajar muy fuertemente sobre eso, y cada uno tenga la responsabilidad de lo que hace. Entonces, si vos no le pongas la responsabilidad al intendente elegido por el voto popular de un juez que fue electo por no sé quién, que no fue electo por el voto popular y que hoy tiene privilegios por la vida. Entonces ese juez tomó una decisión que después la fuerza pública, la policía seguramente ha ido, y también por ahí la policía o no, por ahí también tuvo la decisión netamente, entonces me parece que eso también hay que terminarlo. Ahí, pobre, todo lo que pasa no lo hace el intendente. Porque está la justicia, porque está el poder provincial, el poder nacional, se me parece también eso, porque si no, terminamos generando un clima. Somos generadores de clima, cuando somos intendentes, la pregunta de este, ya él cree que el intendente puede tener la fuerza de mandar a desalojar cuando la justicia, ¿no? La última pregunta, y le agradezco mucho su tiempo, presidente. Por supuesto. ¿Ganan ustedes el 9 de agosto? Mira, Rubén, hoy la única discusión que hay es si llegan a la minoría o no llegan a la minoría. Es la única discusión que está en el territorio. Sería lamentable que sin un proyecto llegue a la minoría. Sería lamentable que únicamente insultando o bastardeando o, qué sé yo, agraviando a una persona que lo llevó 19 años y 6 meses al lado de él, llegue a un concejal. Muy bien. Sería lamentable que él es jefe de ANSES por una decisión política de Mariano Vez. Presidente de la Cámpora por una decisión política de Mariano Vez. Y mire usted, lo que es la vida. Creo que Mariano Vez se ha equivocado, como yo no lo digo ahora. Yo soy una persona que lo dije mucho tiempo atrás, que Walter Festa, quien era, como lo presidente, digo, yo siempre milité en la estructura de la juventud peronista sin recursos. Sí. Festa es un traidor. Festa tiene concepción de traidor. Después, que él cree que lo que está haciendo está bien. Él cree que traicionar está bien. Que él cree que tirar la transpiración de muchos militantes al piso está bien. Si Mariano es un intendente, el intendente es el nuestro, no hay un intendente de Frente para la Victoria. Porque ese voto se parte. Entonces, hasta ahí es responsable con el proyecto de la Comisión Popular. Primero la patria, segundo el movimiento y para que se lo hagan los hombres. Entonces me parece que esa cuestión antiperonista, la concepción antiperonista que tiene ese problema. Es decir que Festa es un antiperonista. Y cuando está destruyendo el voto de Cristina, cuando está destruyendo el voto del proyecto nacional y popular, cuando está destruyendo, ¿por qué eso va en contra de la asignación universal por hijo, en la apertura jubilatoria? Porque es el voto del cielo se vuelve. Barrero. A la cuna que tanto dice que predican. Uh-huh. Barrero, muchas gracias por su tiempo y la comunicación telefónica. A ustedes, siempre agradecido por prestarme el aire. Y la vez que quieran no hay ningún problema. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Muchísimas ahí pasó gracias. El presidente del Consejo Deliberante. Te digo que es uno de los pocos que camina el territorio y que camina junto con Wes. Wes no está caminando mucho. No nos vamos a poner de acuerdo nunca. Nunca. Y no es la idea ponerse de acuerdo, sino cuáles son las perspectivas que tiene o las miradas que tiene cada uno. Wes, cuando digo que es la conducción, es que nada importante en la gestión de Arregui no estuvo supervisado por Wes, es decir, todo era supervisado por Wes, pero además, si hay algo que se le reconoce a Silvia D'Angelo, y se la reconoce bien en el sentido que no es la mujer de Wes, es un cuadro político, tal vez el mejor cuadro político que tenga la intendencia, y es la compañera de vida de Mariano Wes. ¿Vos te imaginás que en un almuerzo, en una cena, mira, hicimos esto hoy, es secretaria general, son 20 años, 20 años de pueblo libre, si querés. Si le decía eso por ahí, tampoco aceptaba Barreiro, porque pueblo libre es Wes, es Arregui, es D'Angelo, es Patricia Jorge, es pueblo libre. Tiene que ver con también con una disociación del pensamiento político que, por lo menos este es un análisis que uno puede hacer en relación a las opiniones vertidas por Barreiro, por el presidente del Honorable Consejo Deliberante, el primer precandidato a concejal por la lista que presenta Mariano West, que da cuenta de una necesidad de despegarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuestión del cambio, la cuestión de la renovación, como siempre, ¿no? Pero particularmente en momentos en los cuales hay un cambio de época, es necesario poder sostenerlo y mostrar como un valor de la propia lista, ¿no? Si uno dice estuve hace 20 años, ¿cómo va a ser el cambio? En cambio, si uno dice antes estuvo Arregui, No nos podemos hacer cargo de esto, tiene que ver con eso. Y por otro lado, también tiene que ver con la cuestión de dar una imagen de conducción colectiva, por un lado, la imagen de que decidimos todos y que las personas van cambiando y que, bueno, es una conducción colectiva. Es como decir, por ejemplo, que cuando la presidenta pidió un baño de humildad, bueno, en realidad no le ordenó nada a nadie, ¿no? Todos decidieron bajar sus precandidaturas, ¿no? Todos decidieron, Randazzo solo decidió bajar su candidatura, no es que lo llamaron por teléfono. Scioli solo decidió poner a Zanini como vicepresidente, como precandidato a la vicepresidencia. No lo hizo la conducción. Si lo llevas acá a Moreno, Graciela Benítez Caballero, que es una militante histórica de Trujillo, ella puede exigirle a su conducción que le dé respuesta a un sector de Trujillo que le reclama a ella en la puerta de su casa. Eso no es decidir. Si quieren cambiar los patrones de la política, háganlo en el relato. La práctica en territorio no es esa y lo saben. Si Barreiro dice mañana, yo quiero que asfalten la Madrid completa, ¿se cumple? No se cumple. Porque necesita los fondos y los fondos los gestiona el intendente con Scioli. Que Scioli dijo, no es una calle provincial, entonces no la hago más. Me parece que esto es, en cierta manera, banal, como dice Barreiro, y burdo. Pero necesariamente tenemos que quedarnos nosotros en una opinión respecto a los años que hemos vivido aquí y lo que hemos visto. Güez es la conducción porque es quien se erige como figura relevante. Él vuelve en el 2011 para salvar a Moreno. Y se presenta hoy por la reelección. Finalmente quiero decir esto porque estamos ahí hay mensajes, pero es la primera vez que aparece en forma muy clara cómo dentro del kirchnerismo se cuestiona el kirchnerismo. Es la primera vez así, crudamente. Esto es, la Cámpora tiene poder y tiene plata. Pero no solo eso. Eso es muy importante. Pero perdón, además. No digo que no es importante. Eso es muy importante. Desde ya. No solo es importante, sino que tiene que ver con un romper con una línea de combate que tenía que ver con el kirchnerismo y Clarín, ¿no? Hoy en día ya hay grises, ¿no? Hay esbirros de Mañeto que están dentro de la Cámpora. Sí, eso que digamos. Son avalados. Para un análisis más fino lo tomo, pero para quien está escuchando la nota o quien escuchó la nota, que el presidente del Consejo Deliberante diga: la Cámpora son chicos que tienen poder y tienen ministerios, me parece que eso es lo que va quedando y que se impregna. Sí, son chicos que tienen poder, porque la presidenta de la Nación ha decidido que esos chicos tengan poder. Eso es más importante. Ahí está el nudo, y esto es lo que está planteando Barreiro. Nosotros estamos en el territorio, salgo todos los días a la puerta de mi casa y saludo a un vecino. Festa no. Bueno, le quiero decir a Barreiro que la política cristalizada por el kirchnerismo es esta. Es bajar al territorio con los recursos y los programas, y después se van. Por eso los territorios han quedado liberados. Porque además las organizaciones que eran opositoras se volvieron partidos políticos. Así que ahí se centra el problema mayor que tenemos. Y en distritos como el nuestro, por supuesto. El trabajo territorial, que en algún momento estaba cimentado en lo que se llamaban los punteros, que por lo general era un militante dentro de la red clientelar, por supuesto, que recibía recursos y de los cuales vivía y hacía política en el barrio, era una persona del barrio, que estaba 24 horas a disposición de los vecinos, obviamente estableciendo estas redes clientelares, y en estos últimos años se ha barrido con todo esto, ¿no? Y esto da cuenta de la manera en que se ha transformado el trabajo territorial de las instituciones, de los gobiernos de poder en el conurbano bonaerense, da cuenta de que el trabajo territorial tiene esta modalidad, ¿no? De llegar con los recursos, armar operativos de ANSES, armar mesas barriales, ¿no? Las mesas barriales obedecen a la misma estructura. Es el mismo formato. Es el mismo formato. No es que hay referentes barriales que organizan mesas barriales cada uno en su lugar, con su modalidad, con su forma de llevarla adelante y con los propios vecinos, sino que hay un sector dentro de la institucionalidad del Estado que va bajando alternativamente en cada barrio y lleva adelante las actividades. No se hace nada sin el aval de esta estructura institucional. Ahora, en definitiva, el trabajo barrial es salir y saludar al vecino. Sí, y acompañando esto que decía Bernardo, vamos a los mensajes, llegaron varios. Queda claro el cambio en la continuidad cuando las listas ya no se arman acá, sino se arman en la Casa Rosada. Y esto fue en el año 2007 con mucha claridad. Con mucha claridad. Se armaron allá. Y armar arriba no significa que eso redunde abajo en una comprensión del problema o los problemas. Y hoy estamos en esta situación, en este cruce, en esta colisión que llamo yo, generacional, pero también de formato. Un formato viejo que todavía no muere, que es el de permanencia en el territorio, de vínculo, de doctrina, de mística peronista, y la otra es que es mucho más eficiente, más efectivo, más de mercado, más de marketing, pero es lo que se ofrece hoy. Y ahí hay un cruce muy interesante y hay una confrontación muy interesante de lo que es la política en el sentido único, que es lo utilitario, ¿no? ¿Qué es lo más utilitario? Es lo que le permite o tasarse intendente o juez de intendente. En eso no hay discusión. Hay además otro actor, otra pata dentro del trabajo territorial, que son las ONG. Hoy en día hay una proliferación en el territorio del partido de Moreno de ONGs que realizan un trabajo que en definitiva es una descentralización de los brazos del Estado en manos privadas, porque obviamente todas estas ONG reciben dinero del Estado para llevar adelante alguna tarea que busca la contención de la pobreza estructural, de las consecuencias de la barbarie, todo lo que tiene que ver con la violencia, con la drogadicción, lo que tiene que ver con el abandono de la niñez. Bueno, todas esas cosas ya no las realiza un puntero de manera informal, sino que ahora tiene un brazo el Estado, un apéndice, que son las ONGs mantenidas por el Estado, estructuradas por los recursos del Estado, para llevar adelante esa tarea. Tenemos mensajes que han llegado al 11 15 33 68 0099. En este momento tenemos tres líneas de señal, así que estuvimos toda la mañana con señal para recibir mensajes y algunos los hemos estado leyendo anteriormente, haciéndole algunas preguntas a Barreiro. Por ejemplo, regularización de tierras. ¿Qué pasó cuando Wes mandó a la federal a reprimir la toma del barrio Nueva Aurora y tirar las casitas abajo? Es un mensaje de Tania. Qué desagradable el presidente del HCD, por favor, Bustamante. Qué malo que sos. Le preguntás cosas que engordan un plato del cual él no quiere comer. Esto en relación a un separador que tenemos, también de una entrevista similar. Barreiro tiene miedo. ¿Cómo le dan los números? Otro mensaje, bueno, el mismo mensaje mandado dos veces. Barreiro tiene miedo. ¿Cómo le dan los números? Él dice que gana. Sí, que lo que está en discusión es si le arrebata el piso. Uh-huh. Una explicación que significaría arrebatar el piso es que se mezclan las listas. Y me parece que es oportunísimo tratar de decirle a la audiencia que lo que se está por elegir en agosto es lo que va a aparecer definitivamente en octubre. Es decir, no se está eligiendo intendente en agosto. Se está eligiendo dentro del frente o dentro de los frentes cuál es el mejor candidato para ser intendente. Es decir, lo que está en juego, en definitiva, es el liderazgo de Wes y la aparición de Festa. Eso es lo que está en juego ahora. Está en juego el liderazgo de López y el liderazgo de Franco. Está en juego el liderazgo de Amoroso y lo que ofrece el PTS. Eso está en juego. Esas son las primarias. Lo que también está en juego es lo que decías anteriormente, que es el ordenamiento de las listas para abajo. porque en el caso que el perdedor obtenga el piso, es decir, llegue al 20 o 25 de acuerdo a la carta orgánica de cada frente. Entonces ahí se mezclan las listas y el segundo va a aparecer tercero en la lista del triunfador de esta. Yo no tengo los números o los porcentajes de cada frente, pero eso es lo que se intenta por todos los medios que no ocurra. Es el ganador se quiere llevar todo. Esto es mío. No ocurre, no va a ocurrir en todos los frentes, pero lo que decía Barreiro es que en caso que Festa llegue a ese piso, a la primera minoría, es una derrota. Es decir, están admitiendo que hay algo que es importante en torno a la discusión del modelo del proyecto. Son 20 años. Hay alguien que discute, hay alguien que les discute y les disputa poder. Les discute, les disputa y además tiene fierros que le mandan de arriba, camiones ministeriales, programas, dice, yo soy el proyecto, yo también soy el proyecto. Entonces, se encuentra con un adversario que no estaba en los cálculos. No estaba en los cálculos que sea solo Festa el adversario. Es una estrategia que se da en otros municipios, sí, ya lo claro. Hemos estado conversando, en otros municipios como San Miguel, como en José C. Paz. En José C. Paz hay tres listas, además de la del vasco Raúl Otacé. Una de esas listas está liderada por su archiadversario, Gustavo Menéndez, que en algún momento estuvo con Dualde, que estuvo con el Frente Renovador y que ahora nuevamente está en las filas del Frente para la Victoria, a quien le han abierto los brazos porque lleva en su lista a un importante referente de la Cámpora en el distrito de Merlo, justamente para que sea el primer concejal uh-huh. y se cuele dentro de esa lista, en el caso en que no sea la lista ganadora, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con una estrategia que bien comentaba Barreiro de ganar poder por parte de la Cámpora. Sí. Y en territorio, en el conurbano bonaerense, en los municipios, también tienen esa política. El último mensaje que había llegado es también de Tania, luego de que Barreiro contestara la pregunta que le hacíamos en relación a los desalojos, y decía: está equivocado, señor Barreiro, porque el IDUAR y los abogados del municipio están al servicio de la burguesía y sí del desalojo violento. La verborragia no tapa la realidad. Tania de Moreno. Así es. Bueno, el IDUAR, que es el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental Regional, creado en el año 2000, junto con el IMDEL, tienen una fisonomía: tener tierras. Y Claudia Sena, en las pocas veces que hemos hablado al aire, ella ha justificado muchas veces que la municipalidad presentó en la justicia el pedido de desalojo en el caso de que sea una tierra pública o fiscal. Y en el caso que es privada, se mociona muchas veces para que el privado realice la presentación judicial y se recupere la tierra. Sí que tiene intervención el municipio. Pero bueno, hay elementos que ya no pueden ser discutidos. No hay razón para discutir. La práctica y los hechos son categóricos. El secretario de Seguridad del municipio, La Falsea, hablaba justamente de que la policía descentralizada, la policía local, en definitiva, la ventaja que tiene es que está arraigada al territorio y que, por lo tanto, las tareas a asignar no estarían dadas desde arriba, sino que estarían dadas por aquellos que conocen el territorio, en este caso por el intendente. Es decir, el intendente tiene injerencia en relación a la tarea que realiza la policía local. Y según hablaba y daba declaraciones el secretario de Seguridad del municipio, una de las funciones, y tal vez la más importante, era justamente que la policía local asistiera en los desalojos. Así es. Bueno, no sé si se va a especializar la policía, pero ese era por lo menos uno de los objetivos, una de las premisas. Continuamos. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? Hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. ¿Puedo preguntar? Si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Te puedo hablar de la política mediano y te la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria.

camino, respiran tus pies descalzos. Sobre pueblos nuevos, empapados de barro, continuas. Una a una pasan, como pasan tus días. Recorte informativo provoca. Muchas cosas provoca, porque al principio puede provocar ira, bronca, porque uno se entera de la realidad. y por otro lado provoca esas cosas buenas, porque ya uno ya sabe lo que es, ¿viste? La realidad de cada cosa. Recorte informativo. La palabra como arma. Estábamos intentando una comunicación telefónica, no hemos estado pudiendo realizarlas. Hoy hay una marcha organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado y vamos a estar informando en relación a esto en el día de mañana. Porque, bueno, en este momento no estamos pudiendo realizar la comunicación pertinente. Nos estamos yendo, hoy estuvimos conversando con el presidente del HCD, también bueno estuvimos dando cuenta del asesinato de Juan Montero y de la marcha que se va a realizar en el día de hoy, justamente para pedir justicia por el crimen de Juan Montero en el barrio de Bon Giovanni, un joven de 22 años a las 11 horas desde el barrio Bon Giovanni a la municipalidad se llevará a cabo esta marcha por Juan Monteros. Nos despedimos por el día de hoy, nos reencontramos mañana, hacemos recorte informativo, Gus, Rubén, Cintia, Bernardo, gracias por estar ahí, gracias por los mensajes. Nos reencontramos en el día de mañana. Chau. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.